Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Curva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Once de la mañana, continuamos con este hermoso Enredando. Todavía no lo vimos comer a Panchito. No sé, no, qué todavía está pasando. No lo vimos comer. Lo que sí, yo voy a volver a elevar la crítica, que estamos todos pendientes a que Pancho encienda la luz de aire, ¿viste? En esa conducta pavloviana que Pancho nos instituyó a todos, ¿eh? Así es, nadie dice nada hasta que está la luz prendida. Sí, por eso estamos como los perros esperando que te dejen la comida, ¿viste? Estaba a la espera, incluso con la carita y los ojitos mirando así para arriba. Incluso hasta lo de la comida, estamos esperando que en algún momento empiece a comer. Sí, para sacarlo nuevo, al aire. Para decirlo. Así que ya lo vamos a ver, Pancho. Pasamos nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar. O si no, también se puede comunicar a través de nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, y ahí va a conseguir toda la data, seguir las publicaciones que hacemos desde la red. Y también la gente que esté en Alto Comedero nos puede escuchar ahí en la página de la RNMA vía online. Así es. Así que bueno, mandamos un saludo a toda la gente que está aquí apoyando, a todos los compañeros de la RNMA que hacen posible que este Enredando salga en todo el país, ¿no? Así es. Vamos a la próxima nota. Decíamos que una de las características, como comentabas vos al principio de este Enredando, una de las características que está signando la mayoría de los bloques del Enredando es la cuestión de la persecución, ¿no? Es la cuestión de estos actos, no sé cómo llamarlos, parapoliciales, actos mafiosos, pero donde se ve una clara intencionalidad política, ¿no? Y justamente la nota a continuación tiene que ver con este clima represivo, parapolicial, mafioso político, en fin, la nomenclatura que quieras ponerle, ¿no? Porque vamos a comunicarnos con Freddy Mariño, de la CCC, que hacen una denuncia muy, muy, muy, muy grave, ¿no? Una compañera de la CCC, Julia Rosales, fue baleada en su auto allá en La Cava. Freddy, ¿nos estás escuchando? Sí, cómo no, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿podrías comentarnos? Sí, te comento, tratando de sintetizar, pero te comento la situación que hemos vivido. La compañera estaba llegando a pocas cuadras de la General de Paz, para que ustedes se ubiquen, pero de al lado de provincia, ahí en Vicente López, en la zona de Villa Martelli. Bien. Llegando a su domicilio. Y antes de bajarse, mira por el espejo, antes de abrir la puerta para bajarse, y ve que viene atrás suyo una moto con un individuo de anteojo de sol, de casco, y que viene a baja velocidad. Ella espera que la moto pase para abrir la puerta y bajarse. El tema es que cuando la moto viene llegando a la altura de su coche, ella ve que este individuo de una riñonera negra que llevaba colgada en su cintura, a la altura del lado derecho, saca un arma de fuego. Ella, yo qué sé, por intuición, se tira al piso y se cubre con el brazo. La moto para frente a la puerta del auto. Ella tiene un coche Kangoo. Y apoya una pistola en los cristales de la ventanilla y dispara 5 veces. En ese contexto, 2 balas le ingresan en el brazo, uno le destroza el codo, el otro le pasa tiene entrada y salida y se incrusta en el seno izquierdo de la compañera. Bueno, y el tipo agarra la moto y se va, dispara. Ella se baja a los gritos, es auxiliada por algunos vecinos, aparece la policía. Estamos hablando de, ella estaba estacionando su coche cerquita ahí, al ladito de su domicilio, que está a 2 cuadras y media de una comisaría, aquí en lo que es la localidad de Vicente López. Bueno, la lleva el patrullero mismo, la lleva al hospital de Vicente López, y eso no termina ahí. Cuando el compañero Mario Segovia, dirigente del PTP y del PCR, viene del hospital a su casa a buscar en seres particulares de ella, ¿no?, para higienizarse y eso, se encuentra con que a su coche, no al coche de Julia, a su coche le habían roto el parabrisas, le habían caminado, le abollaron el techo y el capot, ¿por qué? Caminaron arriba, se ve, le rompieron las escobillas del limpia parabrisas, o sea, una señal de decir, acá estamos y el tema es contra ustedes, ¿va? Claro. Nosotros entendemos que esta situación es muy grave en un sistema democrático, porque fueron a 50 centímetros, los disparos fueron a matar a la compañera. A eso entendemos que es parte de un plan sistemático de las políticas de gobierno. Nosotros entendemos que la política de ajuste, el hambre, la desocupación que implementa el gobierno de Macri no va a pasar sin... no siguen intimidando, reprimiendo o judicializando. Nosotros ahora estamos marchando al Ministerio de Seguridad para que la señora ministra Patricia Burri Luros Pueyrredón nos dé una explicación, nos dé garantía de que esto no va a quedar impune y de que esto se va a cortar. Estamos después de esto, muchos de nosotros estamos viajando a la provincia de Salta porque el día lunes comienza un juicio contra el compañero Nelson Salazar, dirigente de la CCC, una causa muy bien fraguada por el gobierno nacional y provincial de Urtubey. Por lo tanto, entendemos que es parte de una película que ya se ha vivido acá en la Argentina, ¿no? Y que comenzó y la instaló el propio gobierno a partir de la desaparición de Maldonado, entendiendo que no están investigando como corresponde para dar con Maldonado, ¿dónde estás? Si está en perfectas condiciones, no reconocen la desaparición forzosa de Maldonado, por lo tanto es parte de todo un juego, donde obviamente las víctimas siempre están del lado de la clase obrera y el pueblo, ¿no? Por eso que denunciamos de esta forma, con un tenor altamente político, porque entendemos de que le duele al macrismo y cada día le va a doler más la lucha del conjunto del pueblo, en particular en el caso nuestro, la lucha de los cayetanos, como nos llaman, a partir de esa pelea por la ley de emergencia social, hoy por la ley de emergencia alimentaria. Téngase en cuenta, ¿por qué decimos que es parte de su programa de implementar estas políticas del terror, del miedo, para que pase el ajuste? Porque fíjense en lo que pasó con esos dos funcionarios del Ministerio de Trabajo el día 23, al otro día de la gran movilización de la CGT en la Plaza de Mayo. El jueves pasado nosotros teníamos reunión, después de mucho tiempo, con el Consejo Social y Popular, que integran las tres organizaciones, junto a Mario Quintana, vicejefe de Gabinete de la Nación, Jorge Triaca y Carolina Stanley. Y entendemos que en el mismo tenor que le pasó a los funcionarios del Ministerio de Trabajo, abruptamente nos suspenden la reunión y dicen que se podía llevar a cabo el próximo viernes a la mañana. Entendemos que de esa forma nos castigan o nos mojan la oreja, nos provocan, pensando de que eso nos va a hacer bajar los brazos. La desnutrición de nuestros pibes, el hambre que se agudiza, nos obviamente que nos tienta a seguir con este grado de organización y de lucha. Lucha que tampoco es como la que ellos plantean, ¿no? En el caso de Maldonado, que todo el mundo encapuchado, prendiendo fuego y... No, nosotros llevamos a cabo una lucha pacífica, entendemos que la fuerza la da, y porque son miles y miles de compañeros los que han hecho crecer nuestras organizaciones, y vamos a seguir dándole pelea al gobierno macrista con estas herramientas que tenemos. Porque tenemos, si bien tenemos derecho, tenemos mucho, pero cada vez más fundamentos, más razones para intentar hacer respetar esos derechos, ¿no? Freddy, justamente, bueno, nosotros un poco haciendo un pequeño resumen, ya veíamos hace cuando empezaron a, hará 3-4 meses, cuando empezaron con autos, ¿te acuerdas que aplataron a algunos militantes en Rosario? Ya veíamos que había un clima pro-represivo. Pero ahora, luego de las elecciones, y desde Maldonado acá, vemos que ese clima pro-represivo, digamos, como que se han envalentonado, ¿no? Por un lado, entrevistábamos antes a Pablo Pimentel, que nos comentaba algo muy similar a lo que nos comentabas vos, los 3 vehículos rotos, un seguimiento visible, y bueno, y a eso se suma también la negativa de la reunión del gobierno con los organismos de derechos humanos que reclaman por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Totalmente, totalmente. Yo no sé, discúlpame que te corte, no sé si ustedes conocen, seguramente que sí, la ministra ha salido estos días a plantear de que en el marco de del conflicto se ha caracterizado como una semana de agitación. Claro. Eso lo dijo públicamente, yo la vi ayer en algún canal de televisión, a la ministra, bla, bla. Pero al margen de eso, o mejor dicho, a correlación de eso, andan unos audios que han llegado por parte de autoridades, de fuerzas de seguridad, que plantean que en el marco de esa semana de agitación existe la posibilidad de que se acuartelen la fuerza, de que hay que andar mucho con mucho cuidado, que hay que andar de civil, que es muy posible que aparezcan algunos piqueteros muertos para echarle la culpa a la fuerza de seguridad. Toda una falacia, un entretejido, como que ellos mismos van creando o han creado este clima de hostilidades, sí, desde hace 2 o 3 meses, como dicen ustedes, 4 meses, porque prometen, se han comprometido con grandes grupos económicos, que después de octubre viene otro cachetazo desde el punto de vista del ajuste, ¿va? Y sabemos que el ajuste sin intimidación, sin judicialización, sin represión, no va a pasar por las necesidades que tiene el conjunto del pueblo argentino, y no me limito solamente a los desocupados o a los trabajadores informales, sino al conjunto del pueblo en general. Téngase en cuenta que los jubilados, hay más de 5 millones de jubilados que viven totalmente en la indigencia, y ni que hablar de los compañeros que tienen trabajo en negro, en fin, todo un amplio, un universo de necesidades que están encima de la mesa, en plena discusión, y que el gobierno no tiene la intención de dar las respuestas. Freddy, te quería preguntar si tenían alguna, si están tomando alguna medida de seguridad, digamos, pero no estamos hablando de una amenaza ni nada, bueno, una amenaza también es jodido en ese sentido, pero digo, ¿están tomando alguna medida de seguridad desde la CCC? Mira, junto a las otras organizaciones, sí, tomaremos obviamente recaudos, recaudos que son, podríamos decir, casi informales, porque lo lamentable es que ese tema de la seguridad, de garantizarle los derechos, al conjunto de la sociedad civil, es propiamente el Estado, que lamentablemente es el que nos hace víctima de toda esta situación, ¿no? Pero en el contexto de la solidaridad de clase, sí, obviamente que tomaremos nuestros recaudos en conjunto, ¿no? No es un problema de la CCC, es un problema del campo popular, por lo tanto, en forma confluyendo con otros, iremos tomando medidas que hagan a que por lo menos se puedan visibilizar las situaciones que nos toque vivir, lamentablemente. Freddy, ¿cómo está ahora la situación de la compañera, y bueno, ¿y cuáles son las perspectivas respecto de su salud? Y las perspectivas de su salud, bueno, hoy creo que la compañera la llevaban a cirugía para tratar de operar, tiene el codo destrozado por uno de los proyectiles, el proyectil que ingresó en el seno de la compañera no tocó signos vitales ninguno, por lo tanto la compañera está muy dolorida todavía, pero no tiene riesgo de vida, en fin, esperemos cómo vayan evolucionando esas heridas. Y esperemos que pronto pueda volver a su domicilio, ¿va? Pero bueno, ese es el cuadro de situación. Nosotros, vuelvo a repetir, estamos en alerta y en movilización prácticamente en continua para dar respuesta, porque en todos lados del país van a ir apareciendo situaciones de un tenor o de otro que tienen que ver con la falta de garantías que te da el propio gobierno sobre la estabilidad, sobre la seguridad de los habitantes, de los queridos habitantes de este lindo país, ¿no? Claro. Freddy, ¿cuáles son las expectativas frente a esta, bueno, judicialización que se está viviendo en Salta de Nelson? No te escuché la pregunta, disculpa. ¿Cuáles eran las expectativas sobre el juicio este que se va a llevar adelante en Salta por Nelson? Sí, nosotros vamos a estar ahí el lunes. La verdad que es una causa, según nos dicen los abogados, muy bien armada. Es una causa, no sé cómo podríamos llamarla, una causa madre, donde hay dirigentes de distintas organizaciones, algunos de ellos que fue parte, inclusive, por tener cooperativas a su cargo, fue parte del gobierno del gobierno de Uruguay, estando Cristina Kirchner en el poder, ¿no? De ahí se han sustentado muchas situaciones, sí, conflictivas, en el tema de la toma de tierra y la venta de lotes, etcétera, etcétera. Nosotros siempre hemos denunciado eso y no sé cómo nos han podido involucrar en esas situaciones. Pero bueno, nosotros desde hace unos cuantos meses, cuando en Matanza aparecieron las amenazas al compañero Alderete y a otros compañeros de nuestra Federación de Cooperativas de Trabajo, planteamos algo que algún funcionario de gobierno en algún momento se lo planteó a Alderete: tengan cuidado, cuídense, porque el asunto es llevarlos a una caracterización como que son igual que Milagro Salas. Y bueno, nosotros la verdad que tenemos una trayectoria, estamos de acuerdo con la rendición de cuentas, y más cuando se maneja dinero del Estado, más allá de que nunca recibimos prebenda, porque nosotros, en el marco de los trabajos de las cooperativas de trabajo, que hacen vivienda, que hacen las redes de cloaca, que hacen red de agua, nosotros cobramos por trabajo realizado, o sea, a través de certificado de obra que marcan el adelanto de obra. No es que nos dan guita para financiar esas obras, nos pagan por los trabajos realizados, nada más. Bueno, no sé a dónde nos llevará ese juicio a Nelson, pero nosotros, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político, obviamente que vamos a seguir dando batalla en el marco de la línea de transparencia que tenemos en relación al financiamiento por parte de los gobiernos, ¿no? Así. Bueno, Freddy, te agradecemos la comunicación. Seguramente desde la Red Nacional de Medios Alternativos vamos a seguir comunicándonos para ver cuál es el estado de salud de la compañera y también cómo se lleva el proceso en Salta, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias. Estamos a las órdenes. Muchas gracias. Bien, ahí pasaba Freddy Marino de la CCC, que nos comentaba, bueno, esta terrible situación que le tocó vivir a Julia Rosales, dirigente de la CCC, y bueno, y también nos contaba esta cuestión que está pasando en Salta, ¿no? Esta judicialización a uno de los dirigentes de la CCC de Salta. Un envalentonamiento, no solamente del gobierno luego de las elecciones, sino también de estas, no sé cómo llaman, las fuerzas oscuras o parapoliciales,